Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenos días, amigas, amigos oyentes, cordiales saludos al inicio de Diversas Voces. Qué gusto estar nuevamente con ustedes a través de este espacio donde les proponemos diversos temas. El día de hoy, como todos los lunes, tendremos la grata presencia del doctor Luis Arocha y vamos a seguir hablando del estrés. La semana pasada hablamos del estrés y la familia y el estrés en el trabajo, pero hoy vamos a hablar del estrés infantil y también sobre la alimentación. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Pero bueno, a partir de las 11 estaremos con Nelia Opaz. Ella es la pintora que está poniendo su obra en escena a través del área de la mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que a propósito se inauguró la semana pasada. ¿Qué más? Tenemos temas interesantes para compartirlo con ustedes. En buena hora sí podemos hablar de la risa, elemento primordial para poder vivir más tiempo. Eso dice este reportaje que nos presenta Radio Francia Internacional. Y la música de Héctor Napolitano en este inicio de semana. Amigas, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Amigos, qué gusto poder compartir con ustedes este espacio a través de 940 AM. Bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana en Vivir y Contar. Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. El día de tu nacimiento, cuando solo sabías llorar, recibiste mil besos y caricias, pero también un libro con las hojas en blanco sin estrenar, el libro de tu vida. Desde aquel instante comenzaste a escribir la historia de tu vida. Ya llevas varias páginas. ¿Qué has escrito hasta ahora? Es la pregunta. A veces escribimos y escribimos y nunca hojeamos las páginas escritas. Toma el libro de tu vida y repásalo durante unos minutos. Tal vez encuentres capítulos o páginas que te gustaría besar. Algunas escenas te harán llorar y al abrir alguna página amarilla o reciente te entrarán ganas de arrancarla. Se ve negra con salpicaduras de tinta. Pero Pilatos te diría, lo escrito, amigo, escrito está. Tú lo has escrito con tu puño y letra, no con la tinta de un Bic o de una pluma, sino con la tinta de tu libertad. Tú mismo has forjado tu propia aventura, decía el manco Lepanto, porque veo al final de mi duro camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Sentencia Amado Nervo, quien prefiere la metáfora del arquitecto. No arranques esas páginas. Pide perdón si cometiste un error para que así se borren todos tus garabatos y así podrás continuar escribiendo tu historia mejor que ayer. ¿Por qué no almacenar el libro de tu vida entre los bestsellers del mundo? Aprovecha tu tinta para tarde o temprano se te va a acabar y no se venden repuestos ni en los kioscos ni en las librerías. La vida es una y se vive una sola vez. La muerte cerrará tu libro. Y al final solo pedirán tu libro y alguien lo leerá o lo pasará a un video como las aventuras. Todos somos arquitectos, novelistas, así que, amigo, borrón y cuenta nueva. Comienza cuanto antes tu bestseller a escribir el libro de tu vida. Bienvenidos. Gringa loca. loca, gringa loca, fuiste tú la que se quiso casar. Me llevaste con engaño hasta la Johnny, y ahora pata me tendré que regresar. Gringa loca, gringa loca, gringa loca, fuiste tú la que se quiso casar. Me llevaste con engaño hasta la Johnny, y ahora pata me tendré que regresar. Si en la calle te pegué, fue por coqueta, me hostigué de soportar tu enferma vanidad. Yo sé que tus padres quedaron traumados con mi proceder, por eso ando por los techos cargando la cruz de tu aniñado amor. Gringa loca, gringa loca, gringa loca, cuántas veces por ti me quise matar, pero aquí como no me conoces nadie, no sabré quién a mí me vaya a enterrar. Gringa loca, gringa loca, gringa loca, cuántas veces por ti me quise matar, pero aquí como no me conoces nadie, no sabré quién a mí me vaya a enterrar. Las leyes del país humillan a los pobres, mi vida fue desdichada desde que entra tu embajada. Juraste que tu Dios era mi Dios, llorando en el Chipataygua. Sin embargo, colorada, me saliste traga espada. Eso. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes, a través de este espacio de Diversas Voces. Como todos los lunes, tenemos la grata presencia en nuestros estudios del doctor Luis Arocha. Él es director de ILACOD. Todos los lunes tenemos una charla, una conversación sobre varios temas que de seguro están sobre la mesa de trabajo, sobre la mesa del comedor, y que se habla usualmente. Hablamos del bullying, hablamos de los divorcios, hablamos de los adolescentes complicados. La semana pasada estuvimos hablando sobre el estrés y la familia y el estrés y el trabajo. Hoy vamos a hablar sobre el estrés infantil y el estrés y alimentación. Doctor, alrededor de este tema, ¿qué es lo que podemos comentar? Bienvenido, muy buenos días. Gracias, Jaime, por la invitación. Mira, sí, muchas veces las personas piensan que los niños no se estresan, ¿verdad?, por su propia condición de niños. Pero en realidad ellos ya tienen instalados sus mecanismos de defensa que hacen que reaccionen ante el ambiente, que reaccionen ante los estímulos que de alguna forma significan una presión hacia, podríamos decir, hacia lo patológico en lugar de hacia lo fisiológico, que es lo que hemos conversado, que distingue fundamentalmente al estrés, o al estrés malo, pues, por supuesto, ¿no? Y muchas veces también consideramos que los niños no tienen una interpretación de la vida en función de su propio desarrollo y no lo que nosotros le estamos exigiendo, le estamos pidiendo o le estamos enseñando. Pero ellos en realidad son, yo por eso lo llamo de esa manera, son unos turistas de la vida. Pero tienen las mismas características que nosotros los adultos, es decir, ellos también sienten, ellos también piensan, ellos también experimentan una serie de experiencias con lo que van viviendo. Entonces, si esas experiencias son amenazantes, el niño se estresa. Incluso el bebé se estresa desde la barriga, se estresa desde el propio vientre, cuando está con su madre, ¿no? Cuando está todavía dentro del cuerpo de la madre. Fíjate que, por ejemplo, se han hecho estudios donde una madre que está estresada transmite esa información al bebé y el bebé responde con estrés. Una madre que fuma, que está embarazada y fuma, ese es un factor estresante sobre el bebé. Una madre que bebe alcohol está también actuando de manera estresante sobre el bebé. De tal manera que fíjate esta íntima conexión. Lo que hay es una conexión muy íntima entre el bebé y la madre, que después se va distanciando progresivamente en la medida que él nace, ya físicamente están separados, pero la influencia de la madre es determinante por lo menos durante un año o año y medio, algo así, en que el niño entonces aprende a relacionarse con otros elementos, con otras cosas, con otras personas. Es un proceso que él va siguiendo como el proceso que va siguiendo un turista cuando llega a un sitio y no conoce nada y empieza a mirar y empieza a escuchar y empieza a caminar por allí, ¿verdad? Y a tomar fotos y va aprendiendo de qué se trata todo aquello. Si esa experiencia yo la vivo como amenazante, estoy en la puerta del estrés. Si esa experiencia yo la vivo como armoniosa, de crecimiento, de aprendizaje positivo, yo voy a estar en eutrés. Entonces, igualito pasa con el niño. Si, por ejemplo, la madre no está plenamente satisfecha, si la madre está inquieta porque no confía en su esposo, porque no está en buenas condiciones económicas o en buenas condiciones físicas, el bebé está reportando todo eso. Entonces uno ve niñitos de un año extremadamente estresados, incluso con estrés que se enferma. Por ejemplo, todas las que llamamos enfermedades de la infancia son estímulos estresantes para que el sistema inmunológico se desarrolle. El sarampión, la tosferina, todo ese tipo de enfermedades son exposiciones que el niño va teniendo y entonces al tener la enfermedad él se vacuna. Al tener la enfermedad él entra en protección frente a eso. Y también nos vacunamos de las relaciones humanas. Si la relación es muy terrible, lo que va a ocurrir es una enfermedad. Si la exposición a la diferencia que puede haber entre los seres humanos va siendo progresiva y va siendo amable, el niño se vacuna ante las diferencias. Entonces desarrolla lo que se llama la paciencia, desarrolla la disciplina, desarrolla la empatía, desarrolla la consideración de otro, aunque sea distinto a él. Fíjate que una de las manifestaciones más frecuentes de estrés en un niño pequeño, aparte que, por ejemplo, suelen tener problemas de sueño, problemas en la alimentación, es que empiezan a agredir a los otros niños en el colegio. Ya en el preescolar, por ejemplo, sobre todo esos niñitos que empiezan mordiendo a los otros. Esa es una señal de estrés, y es una señal de estrés importante en un niño. Quiere decir que ese niño en su casa, en el ambiente, en el hogar, que es el ambiente de protección, no está experimentando la vivencia de estar protegido, sino que está experimentando la vivencia de estar amenazado. Es como, por ejemplo, que uno vaya a un lugar donde la delincuencia es muy alta, donde hay muchos peligros, la gente maneja como locos, y como turista, pues tú vas amenazado. En cambio, si el sitio es un sitio acogedor, pues entonces yo me siento bien. Y entonces puedo estar manejando mi estrés de manera correcta. Igualito pasa con el niño. En la medida en que va creciendo, por supuesto, él va aprendiendo el lenguaje, va aprendiendo un sistema de relación diferente, que es lo que nos da a nosotros el lenguaje, donde afortunadamente podemos proyectar más cosas de las que inmediatamente estamos viviendo. Ahora, los niños hiperactivos que suelen estar inquietos en el transcurso de las clases, en los recreos, en las casas, ¿se puede decir que tienen un antecedente de estrés o pueden llevarles al estrés, doctor? Sí, sí. Fíjate que el estrés está en la base, hoy en día consideramos que el estrés, porque el estrés ¿qué es? El estrés es la respuesta de defensa ante la vida, porque la vida es distinta de lo que uno piensa o de lo que uno planifica. Esa tensión diferencial, como decíamos en programas anteriores, ¿verdad?, es lo que llamamos el estrés, ¿no? Entonces, ese niño que está creciendo y no tiene una relación armónica con su ambiente, por ejemplo, hay niños que nacen ya dispuestos, puede ser por los estrés de embarazo o puede ser por los estrés genéticos, porque nosotros recibimos un potencial a través de los genes. Pero esos genes van a interactuar con el ambiente y van a producir unos resultados. Entonces, un niño, por ejemplo, hay niños que nacen inquietos y hay niños que son inquietos desde la barriga, vamos a decirlo. O lo contrario. O hay otros que son extremadamente tranquilos. ¿Qué es lo que ocurre? Que los adultos en nuestra sociedad preferimos al niño tranquilo que al niño... que al niño buscador, porque un niño inquieto no es otra cosa sino que un niño buscador. O muchas ocasiones pasa que las madres se preocupan porque es demasiado inquieto y también se preocupan porque son demasiado callados. Sí. Las madres son, y cada día los pediatras aprecian más el criterio de la madre. ¿Por qué? Porque el criterio de la madre es el criterio instintivo que está allí, ¿no? El criterio de la intuición que permite detectar mucho más cosas de las que nosotros detectamos con la atención lógica, ¿no? Y como anécdota, entonces, le pongo un ejemplo. Mi esposa, por ejemplo, si mi niña lloraba, algo está la niña. Y si no lloraba, algo está porque no llora. Exactamente, porque ellas van desarrollando intuitivamente, desarrollan una percepción para pequeños detalles, ¿no? Entonces, el tipo de llanto, incluso, una buena madre reconoce qué le está ocurriendo al niño según el llanto, porque todos los llantos no son iguales. Hay llantos de miedo, hay llantos de dolor, hay llantos de curiosidad, hay llantos de llamar la atención. Es decir, el espectro del llanto en el niño es muy amplio. Y una buena madre sabe establecer las distinciones. Entonces dice, fue que se orinó, entonces está mojado. Si, por ejemplo, si no usa estos pañales modernos. Algo le duele. Con solo escuchar el llanto, porque el llanto, ¿qué es lo que es? Una expresión sonora, como es la palabra también. Entonces tiene su significado, tiene su particular significado. Entonces, cuando la madre está preparada para eso, y el niño percibe que es atendido a tiempo en su demanda, es un niño que crece con seguridad. Si el niño no es atendido en su demanda, sino que se prolonga, se malinterpreta, se desvía, ese niño empieza a acumular estrés. Empieza a acumular estrés y el estrés se manifiesta en una primera etapa con el comportamiento, pero en una segunda etapa con las enfermedades. Entonces, por eso es importante caerle temprano, por eso es importante poder asistir en un momento adecuado, ¿no? ¿Qué es cuando? Cuando el niño empiece a mostrar algún tipo de manifestación que la madre dice, esto no es normal, ¿verdad? Por ejemplo, se está despertando mucho de noche. El niño, hoy en día, los niños también nacen más evolucionados que en otros tiempos. Cuando yo atendía partos, hace 40 años atrás, uh-huh. Jaime, los niños nacían con los ojos cerrados. Y tardaban 24 a 48 horas en abrirlos. ¿Eso debido a qué, doctor? Hoy en día los niños nacen con los ojos abiertos. ¿A qué se le atribuye? A los estímulos. Porque, ¿qué pensábamos? Que antes, como él estaba en el vientre de la madre, él estaba protegido de los estímulos ambientales. Y no es así. El niño en el vientre, ya sabemos, hay evidencia suficiente, oye, él reacciona a lo que oye, a lo que siente, a lo que recibe a través del cordón umbilical. Por eso era que señalaba, por ejemplo, un estresor gravísimo, es el cigarrillo. Las mujeres que fuman, por eso la recomendación es, tienes que suspender por lo menos, bueno, lo ideal sería suspenderlo por siempre, toda la vida antes de embarazarse, ¿no? Yeah. Pero por lo menos 3 o 4 meses antes de embarazarse, la mujer debe suspender el cigarrillo. Qué interesante, ¿no? Cuando no queda otra, bueno, si descubriste que estás embarazada, no fue planificado, para el cigarrillo. Suspender. Sí, porque es un estresor, y además no solo es un estresor psicológico, es un estresor físico que puede traerle severos daños al niño. Por ejemplo, nacen más pequeños, su desarrollo es más lento, desarrollan adicciones con mucho más facilidad. ¿Por qué? Porque le modifica su estructura genética. Se la modifica a través de esa relación. Igual los estados anímicos de la mujer. Eso, por eso es muy triste cuando uno ve una muchacha embarazada, que no hay un padre que responda, que ella tiene que trabajar, que tiene dudas acerca de cuál va a ser su futuro. O de tenerlo o no tenerlo. Toda esa lucha, el bebé la está captando. La está captando en un nivel subliminal. La está captando en un nivel profundamente inconsciente. Fíjate que, por ejemplo, incluso en terapias, cuando se hacen regresiones, cuando se hacen procedimientos para que la persona recupere información, esa información sale. Por ejemplo, la información de que la madre lo quería abortar. Está grabada en el bebé. Está grabada. Y se me viene la pregunta, inclusive cuando se practica el aborto, cuando entra la tijera a despedazar al niño, pero debe ser fatal, doctor. Claro, terrible, ¿no? Terrible. Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, esos son el tipo de cosas, de consideraciones que es importante tener en cuenta. Después, lo mismo, las demandas del niño, por supuesto, comienzan en un modo no lingüístico, ¿verdad? Él no habla. Él simplemente se comunica a través de su movimiento. Entonces, el niño inquieto, por ejemplo, de manera fisiológica, los niños son 3 veces más veloces que un adulto, ¿no? Un bebé menor de 3 años, por ejemplo. Entonces, por eso es que él corre, viene, va, es inquieto y requiere una atención concentrada, ¿no? Si esa exploración que él está haciendo es coartada, el niño se estresa. Por eso es que la educación es un aspecto bien importante de canalizar esa energía, no de bloquearla, como intentan hacer con muchos niños, por ejemplo, que después desarrollan el famoso trastorno de déficit de atención, que son niños que se les fue coartando esa necesidad y entonces cuando salen es como cuando tú sueltas un preso. ¿verdad? Se quiere comer el mundo, ¿no? Alguien que tuvo muchos años preso, ¿no? Sale, wow, que lo quiere ver todo, ¿no? Como un turista, ¿no? También. Yo siempre le digo a los padres, miren, imaginen lo siguiente, un niño, sobre todo un niño menor de 4 años, es un turista el cual tiene todo el dinero disponible para gastar en París y además se acaba de tomar 2 tazas de café. Entonces, eso es un niño soltado en este planeta, ¿no? ¿Cuál es la labor de los padres? Entonces, canalizar eso. Canalizarlo para darle una educación en el sentido de los valores y la creencia que los padres tienen. Y además de eso, darle instrumentos. ¿Para qué? Para que en el futuro no se estrese. Y esos instrumentos son la paciencia, la disciplina, el amor y la seguridad. Si el niño tiene eso, él va a poder afrontar su vida adulta con una gran capacidad, con unas herramientas poderosísimas para que no sea cualquier estímulo lo que le produzca estrés, sino que para que él llegue a un estrés patológico va a costar muchísimo, porque va a saber cómo resolver, va a saber cómo afrontar las dificultades propias de la vida. Ahora, doctor, el estrés y la alimentación, ¿cómo relacionarlo? Sí, ¿por qué? Porque los alimentos son factores que actúan sobre nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, hay alimentos que contribuyen al estrés, a facilitar el estrés. Todos los enlatados, todo lo que viene enlatado, enfrascado, hoy en día es predisponente al estrés. Refrescos, incluso muchas cosas que se llaman alimentos. ¿Por qué? Porque hoy en día tienen muchos químicos que son con propósito de mejorar sabor, color, etcétera, etcétera, que tienen una alteración sobre el mecanismo regulador del estrés. O darle vitalidad, como el Gatorade, como el VO2, o como esos energizantes. Exacto. Energizantes, ¿por qué? Porque de repente le pusieron taurina, que es una sustancia química que ayuda a combatir el estrés, a tener más energía, pero si no canalizas esa energía, se convierte en un factor negativo. Y entonces, ¿cuál es el problema, por ejemplo, de estos productos que tú mencionaste? El color. Colorante. Ya el colorante no es taurina, ¿verdad? Ya el colorante es otra cosa. Entonces, ese colorante es lo que perjudica al producto. Si fuera taurina pura, si fuera una taurina que se pudiera consumir, es positiva la taurina. Ahora, también tiene su cantidad, tiene su frecuencia, entonces son por eso las complejidades. La tendencia actual es alimentarnos lo más natural posible. Ponernos en contacto nuevamente con los animales a predominio vegetal y a predominio crudo. Esas son las investigaciones, van en esa dirección. Van mostrando cómo, si nosotros elegimos eso, como nuestros alimentos fundamentales, podemos tener mayor seguridad y podemos tener más disposición para afrontar los estresores de la vida. Por eso la recomendación también de alimentar. Y el ideal, por supuesto, en los niños pequeños es la leche materna. La leche materna, no la de vaca, porque la de vaca también tiene sus problemas. Sino la leche materna hasta que el niño, bueno, por ejemplo, aunque sea un año que esté alimentado con la leche materna. Y también, entonces, preparar. Por ejemplo, ya, claro, es más difícil en nuestra sociedad actual. Entonces, buscar la manera de elegir productos que sean lo más natural posible. Aquí en Ecuador es interesante cómo hay todo un movimiento bien importante para alimentarse de manera natural y hay muchísimos productos. Hay muchísimos productos que son elaborados y envasados con procedimientos de respeto por lo vegetal y el respeto por lo natural y no con ingredientes que puedan modificar su fórmula inicial, ¿no? Doctor, se nos ha acabado el tiempo, me queda una inquietud. Esta inquietud no sé si ya la hice alguna otra ocasión en algún otro programa, pero el estrés se viene mencionando solamente desde hace algunos años atrás, no antes. No sé si siempre hubo el estrés y tenía otro nombre, o conforme pasa el mundo de la tecnología, el mundo pasa tan rápidamente que hoy estamos inmersos en, ya sea en la congestión, ya sea en el exceso de trabajo, entre otras cosas. Sí, sí, sí, sí. No, el estrés lo menciona Hipócrates, ¿verdad? El padre de la medicina y todo lo que vinieron después, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Primero, que no tenía ese nombre, ¿no? Sino que era más bien todo un concepto de adaptación, ¿no? Y en segundo lugar, que sí, la vida moderna desafortunadamente nos ha traído muchísimos elementos que favorecen la aparición del estrés, ¿no? Por una vida que pretendimos más cómoda, pero que tiene tremendas incomodidades. Claro, nosotros queremos agradecerle al doctor Luis Arocha. Amigas, amigos oyentes, queremos recordarles que la próxima semana estaremos hablando del post-divorcio. ¿Casarse otra vez? Es la pregunta que nos vamos a hacer aquí en este programa de Diversas Voces. Gracias al doctor Luis Arocha, director de ILACOF. Una pausa y retornamos enseguida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación de la revista Traversari, revista sonora del Ecuador. En este acto participará la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y recibirá el reconocimiento a sus 65 años de vida institucional. Viernes 22 de mayo, 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Le esperamos. Y si me gustan los tatuajes, no me digas delincuente. Que si me gusta llevar el pelo largo, no te cambies de vereda. Y si mi ropa te asusta, es solo eso, ropa. Quiero que sepan y que los medios nos escuchen bien. Somos jóvenes con muchas cosas por decir y hacer. Somos el cambio. Que cuenten la plena es nuestro derecho. Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. La voz de tus derechos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Fábulas en la Luna Llena. De María Antonieta Viteri. En la presentación de la obra estará Eduardo Ramírez. Y en la parte musical, el coro infanto juvenil de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sala Benjamín Carrión. Martes 26 de mayo, 11 horas. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La novela Viudas, Vírgenes e Intrusas, de Marco Jiménez Figueroa, se presentará el próximo 21 de mayo a las 18:30 en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Esta es una obra que aborda la temática de la mujer y su visión existencial desde una perspectiva social regida por dogmas y convencionalismos. Según el crítico literario Fausto Aguirre Tirado, esta es la mejor muestra literaria que presenta Marco Jiménez. Internacionales. La Paz. La Fiesta del Gran Poder, evento religioso popular boliviano, fue propuesta este lunes como Patrimonio Intangible de la Humanidad ante la UNESCO por parte del Gobierno de Bolivia y la Alcaldía de La Paz. El ministro de Culturas de ese país, Marco Machicao, manifestó que ahora se ha decidido trabajar en esta postulación. Se tendrá que presentar carpetas y todo el material necesario que apoye esa nominación. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Thank you. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy en Diversas Voces. Mirada entre texturas es la exposición de la artista plástica Nelly Aupaz. Está en nuestros estudios Nelly, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Nelly, sí sería importante que quienes escuchan la Radio Casa de la Cultura conozcan de cerca a la artista. Coméntenos usted desde cuándo está pintando, desde cuándo se dedica profesionalmente a esta manifestación cultural. Bienvenida. Mi trayectoria en lo que es la pintura llega a ser más fuerte a partir de hace 3 años, 4 años más o menos, ¿no? Uh-huh. Ya que siempre para nosotras como mujeres artistas es un poquito complicado cuando tenemos hogar, familia y muchas veces dejamos de pintar por mucho tiempo, pero desde hace 3 años más o menos ha sido un trabajo constante que hemos estado realizando tanto individualmente como colectivamente con un grupo de artistas en Santo Domingo. Usted estudió en el Daniel Reyes en la provincia de Imbabura, donde se han formado grandes pintores. Una vez que usted salió de sus estudios, ¿qué hizo específicamente? Bueno, una vez que salí del instituto, dejé mucho tiempo de pintar. Dejé bastantes años, pues, puesto que me casé, tuve familia y me dediqué por completo a mi hogar, a mi familia, ¿no? Entonces, debido a eso, dejé a un lado lo que es el arte, la pintura. Una vez que mis hijos crecieron, ya están un poquito grandes, me ha dado más tiempo para poderme dedicar a esta pasión, ¿no? ¿Han tenido la oportunidad de reencontrarse sus compañeros para ver qué están haciendo? Porque definitivamente lo que hacen los estudiantes del Daniel Reyes es dedicarse casi al 100% a la pintura. Encuentros no hemos tenido. Conversaciones por las redes sociales y todo eso sí hemos tenido. Pero están trabajando. Sí. Varios trabajan se dedican de lleno a lo que es el arte, la escultura, uh-huh. pintura, todo lo que en sí es arte, ¿no? Entonces, sí se ve que se sigue fomentando el arte en ellos también. En época de estudiante, usted tuvo la oportunidad de pintar esas maravillosas lagunas que tiene la provincia de Imbabura, la naturaleza en sí, o las montañas como el Cotacachi, como el Imbabura. En cierto modo sí, ¿no? Sí, porque siempre hemos estado rodeados de una belleza natural magnífica en la provincia y parte de ello representa mucho plasmar el paisaje de nuestro entorno. Entonces sí. Nelly, cuando usted define su arte profesionalmente, es decir, a raíz de las exposiciones colectivas que ha tenido y de la que vamos a hablar más adelante, la individual, ¿a qué específicamente está dedicado su trabajo? Bueno, en sí mi trabajo ha estado dedicado más a un análisis profundo personal, ¿no? Uh-huh. Un punto de vista personal de cómo veo las cosas, de cómo siento las cosas, más que nada. Sí, a la naturaleza reflejada en uno mismo, ¿no? Personalmente. Si alguien tiene referentes, se podría decir que es el caso de Nelly Aupaz, referentes para decir, bueno, trabajo en función de ellos, o ellos me han dado el ejemplo, o los colores que trabajan estos grandes artistas, ¿podría ser mi escuela? En cierto modo, yo creo que muchos, ¿no? Muchas personas, muchos pintores, artistas, y en sí uno de los artistas que me ha ayudado en un empuje maravilloso para lo que hago, para mi trabajo, es mi hermano, que también es artista. ¿También es pintor? Sí, se llama Reinaldo Aupaz. Ya. Él es una base fundamental en mi vida artística, ¿no? Porque bueno, he tenido la ayuda, el apoyo de él para poder seguir adelante, ¿no? El tema de los colores de Nelly Aupaz, ¿con cuáles se identifica o cuál es la firma de Nelly Aupaz? Bueno, en sí, los colores, toda la gama de colores, ¿no? Porque para mí los colores son una magia espectacular que te llevan a sentimientos profundos en todo sentido. Entonces depende de cada color tus sentimientos y eso se refleja en cada una de mis obras. Cuando decía en el tema de la firma, por ejemplo, si alguien ve algo de Picasso, sin necesidad de ver la firma sabe que es de Picasso, uh-huh. Algo de Kingman sabe que él trabaja con las manos gruesas, anchas, etcétera, sabe que es de Kingman. Cuando ven algún cuadro de Nelly Aupaz, ¿alguien puede decir, este es de Nelly Aupaz? ¿Cuál es la firma? ¿Cuál es la característica? A lo mejor los rostros femeninos o las texturas visuales que yo aplico en los cuadros, ¿no? En las pinturas. Miradas entre texturas es la exposición que se encuentra en la sala de exposiciones del área de la mujer, Nela Martínez. ¿Qué es lo que nos trae, Nelly? Bueno, ya Mirada entre texturas es una puerta o una ventana a poder nosotros ver nuestra vida propia reflejada en las texturas, en los colores de la naturaleza. Muchas veces nosotros pensamos que la naturaleza no tiene nada que ver con nosotros y no nos damos cuenta que nuestra piel misma en sí está llena de texturas maravillosas que cuentan una historia grande y profunda de sentimientos de amor, de tristeza, en sí de toda clase de sentimientos, ¿no? Entonces, Mirada entre texturas es eso, observar, mirar de cerca nuestras vivencias reflejándose en las texturas de la naturaleza y en sus colores. ¿Este trabajo desde cuándo lo viene preparando, Nelly? Este trabajo inició desde hace 2 años, ¿no? Paré un tiempo, realicé 3 obras hace un año y me quedé ahí porque siempre las cuestiones de tiempo es un poquito complicado, pero a partir de unos 4 o 5 meses atrás comencé nuevamente a seguir trabajando en ello hasta que se dio la oportunidad para realizar esta exposición y es una maravillosa puerta para poder mostrar el trabajo que uno se está realizando, ¿no? ¿Cuál es el trabajo usual que realiza un pintor cuando comienza una obra? ¿Hay un determinado tiempo para terminar esa obra o específicamente se trabaja en función de la sensibilidad del artista, que definitivamente no está para pintar el día de hoy, pero de pronto está para pintar en la noche, en la madrugada o alguna rutina que usted tiene en el? Bueno, para mí es un poquito complicado en cuestión de decir tal tiempo me dedico o no, porque yo realizo otras actividades y muchas veces las horas de trabajo son en la noche, a la madrugada, depende de también de cómo esté en cuestión de cansancio, de ánimos, porque en lo que se refiere al momento que tú estás pintando, tú te pierdes, ¿no? Tú no ves el tiempo, no ves hambre, no ves frío, no ves nada, pero muchas veces depende de las actividades que hagas en todo el día, si te sientes cansado por aquellas actividades, entonces siempre el tiempo que le he dedicado a mis obras, a mi trabajo, ha sido en las noches o en las madrugadas. Nelly, ¿hay el riesgo que una vez que esté terminada la obra, diga, no me gustó? Muchas veces sí. Muchas veces aparentemente ves ya terminado, dices, bueno, ya concluí, pero regresas al otro día y observas la obra y dices, no, algo le falta. Entonces, para mí, una obra nunca está terminada porque siempre le vas a ver algo que falte, tal vez en color, en aplicación de líneas, formas. Entonces, para mí, muchas veces siempre faltará algo. Dependiendo de los días en los que la observe o de los sentimientos que muchas veces uno se tenga. Cuando uno hace una exposición o lleva a alguien a su domicilio y le indica la obra, y el concepto o el criterio que emite quien ve la obra lo dice, está bonito, ¿Nelly se conforma con ese está bonito o busca un análisis más profundo de lo que usted quiere enviar a través de su cuadro? Sí, yo siempre busco eso, ¿no? Soy de las personas que me gusta que tal vez me digan, parece que te falta algo o le puedes mejorar en esto. Así no sean artistas, ¿no? Siempre hay puntos de vista de afuera que a uno le ayudan para mejorar el trabajo. Entonces, cualquier punto de vista para mejorar está bienvenido, ¿no? Entonces, siempre uno se dice, a ver, ¿qué piensas de esa obra? ¿Qué crees que significa? ¿O qué te parece la aplicación del color? Entonces, sí, es muy importante eso, ¿no? Tener un diálogo con las personas que ven tu obra y saber qué, aparte de bonito, qué es lo que ven ellos ya personalmente. Y más aún si el criterio es emitido por alguien que conoce, como por ejemplo Reinaldo, su hermano, me imagino que él le mencionará lo que está bien y lo que está mal, como debe ser. Sí, te cuento algo gracioso con esto de los cuadros, ¿no? De mis pinturas. Desde que inicié, él nunca me decía que, y nunca me ha dicho, está bien, está bien tu trabajo o algo. Siempre me ha dicho, has mejorado, pero sigue más, busca algo más. Entonces eso me ha ayudado a no conformarme con lo que ya he hecho, ¿no? Entonces él es siempre de los que dicen, como que algo te falta, y analizamos juntos, y ha sido para mí, aparte de mi hermano, ha sido un gran maestro. En buena hora. Sí. Nelia Opaz dice que el agua refrescante, suave, envuelve y sumerge en un mundo de silencio el aire que nos da el ser. Mientras juega, nos invita a volar, a surcar aquellos lugares inimaginables, llenos de color. Somos un complemento de todo, al referirse a la obra que se presentará en el área de la mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cuántos cuadros son, el formato que tiene y hasta cuándo va a estar a la exposición, Nelly? Ya, la exposición cuenta con 20 obras. Son 20 obras de diferentes formatos. El formato más grande es de 1.30 por 1 y los otros son de 60 por 50 más o menos. Entonces, la exposición va a estar a público hasta el 30 de mayo. Esperamos que todos vengan a ver la obra para que puedan observar la magia de los colores que muestra la obra y las texturas en sí. Muchas gracias a Nelly Aupaz. Insistimos en que esta exposición se encuentra en el área de la mujer. Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacemos una pausa y retornamos enseguida. Agarren esos negros. Oh, gran tatarabuelo, sangre de mi sangre, destino de mi suerte, memoria de elefante. ¿Qué te hicieron tus colmillos que la noche descargaban? Y los manteles de cerdo en el bosque enrojecido. Oh, furioso hechicero, cazador de cazadores, testigo de mi muerte, prodigio de cizaña. ¿Dónde fueron esos dioses que en la selva conjuraba? Y los bajeles con hueso en el mar embravecido. Por el mes de octubre partió del puerto de Panamá un barco que llevaba negros y mercadería. Salieron 23 esclavos a proa los hombres y abajo de Isla Gorgona, puesta frontera en el río de San Juan. Son las 11:25. Queremos darles a conocer algo que se publicó en BBC Mundo. Bueno, se publican varios temas y a veces nos parece temas muy interesantes que de paso no puede pasar desapercibido y que pasa en el mundo y que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que porque muchas veces muchos medios no los topan o porque muchas veces lo pasa desapercibido. 100 personas murieron en peleas por comida. ¿Esto saben dónde? En Indonesia. Algunos fueron apuñalados, otros ahorcados, golpeados hasta morir con tablas de madera o lanzados al mar. Así describieron algunos sobrevivientes la brutal disputa por los últimos restos de comida a bordo de la embarcación de migrantes que llegó esta semana a Indonesia. Casi 700 personas fueron rescatadas por pescadores indonesios el fin de semana, cuando el barco comenzó a hundirse, pero otras dos embarcaciones con cientos de personas a bordo siguen a la deriva en esa región del mar de Andamán. Cerca de 100 personas murieron en las disputas por comida, según relataron sobrevivientes al periodista de BBC Mundo, Martín Partiens. Una familia fue golpeada hasta morir con tablas de madera, el padre, la madre y el niño, y luego lanzaron sus cuerpos al mar, dijo Mohamed Amin, uno de los sobrevivientes, a la prensa. Los relatos no han podido ser verificados de forma independiente, pero Patins señala que 3 sobrevivientes entrevistados por separado coincidieron en sus declaraciones. El corresponsal de BBC habló con los sobrevivientes en el puerto indonesio de Langsa. Los migrantes querían desembarcar en Malasia, pero señalan que la marina de ese país los obligó a abandonar sus aguas territoriales. La embarcación estuvo 2 meses en el mar y fue abandonada por la tripulación. Los sobrevivientes se encuentran ahora alojados en galpones en la costa de Langsa. Están desnutridos, están deshidratados y están recibiendo asistencia en una clínica de emergencia establecida en una carpa en esta localidad. Los migrantes son de Birmania y Bangladesh. La mayoría son la minoría musulmana, Rohingya de Birmania, y muchos son mujeres y niños. La organización Human Rights Watch dijo que puede haber hasta 8.000 personas a la deriva en esa zona del mar de Andamán luchando por desembarcar. El gobierno de Birmania declaró que no era responsable de la situación de los migrantes y señaló que tal vez no acudiría a una cumbre regional convocada para tratar esta crisis. Mientras aumenta la preocupación internacional sobre los migrantes, el canciller de Malasia, Hanifa Aman, se reunió con su contraparte de Bangladesh, Abul Hassan Muhammad Ali, el domingo para discutir la crisis. Los Rohingya son una minoría musulmana no reconocida como etnia por el gobierno de Birmania, un país de mayoría budista. Los Rohingya no solo no son considerados ciudadanos, sino que son perseguidos. El gobierno nos está torturando, dijo a la prensa Sukura Khatun, madre de tres hijos, quien se embarcó con la esperanza de reunirse con su esposo, trabajador migrante en Malasia. Se cree que muchos de los ciudadanos de Bangladesh a bordo de las embarcaciones son migrantes económicos. Este domingo se informó que al menos 5 embarcaciones de tráfico de personas con hasta 1,000 migrantes a bordo estaban en la costa norte de Birmania. Puesto que Tailandia y Malasia no permiten el desembarque en sus costas, los traficantes de personas se muestran reacios a iniciar el viaje. Pero se niegan a permitir que los migrantes abandonen los barcos a menos que paguen una suma de dinero, según Jonathan Fisher, corresponsal de la BBC en Rangón, la capital de Birmania. En los últimos años, más de 120,000 Rohingyas han abordado barcos para huir a otros países, según la Agencia de los Refugiados de la ONU. Lamentable lo que ocurre en el mundo y que, insisto, muchas veces no conocemos de cerca lo que pasa porque simplemente no lo emiten las televisoras nacionales o internacionales. Pero valga la oportunidad para mencionarles que esto pueden encontrar en internet. Y en este caso, un documento que lo encontré en BBC Mundo. 11:29. Gracias por su atención y que tengan un excelente día. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.